Génesis capítulo 24. Bueno, hace 8 días, hermano, hablábamos de Abraham. Y cuando hablamos de Génesis, hermano, hablamos del comienzo de todo. De hecho, la palabra Génesis significa principio. De ahí vienen muchas palabras como generación, ¿verdad? Y generación y otras palabras ahí que genética, hermano, por ejemplo, vienen de la palabra Génesis, que quiere decir origen, hermano. Y es que sin el libro de Génesis no podríamos entender el origen, hermano, de todo lo que ahora usted y yo somos, hermano. No alcanzaríamos a comprender, hermano, el porqué de las cosas. Sin embargo, cuando usted y yo estamos aquí, hermano, y revisamos la Biblia y leemos el Génesis, nos damos cuenta, hermano, del principio de todas las cosas. Y en esta noche yo quiero hablarle, hermano, de cuál fue la idea de Dios en el principio, hermano, de la cultura que tendríamos, Señor, que tendría el pueblo del Señor, de la cultura, hermano, y pensamiento que tendrían los hijos de Dios, y lo que Dios pensaba, hermano, para las personas. Usted recordará que cuando la mujer, hermano, y el hombre pecaron, entonces, hermano, una vez que estaban frente a Dios y que Dios confrontó al hombre, hermano, con lo que había hecho, y después de que el hombre no asumió su responsabilidad, sino comenzó a culpar, hermanos, a la mujer y la mujer a la serpiente, entonces Dios, hermano, dio por primera vez una promesa, hermano, de redención para el hombre, estando en una situación en la que quizá el hombre, hermano, merecía de alguna forma el castigo. Dios le da una promesa, hermano, y dice que le dice a la serpiente que sería un animal, hermano, que se arrastraría, hermano, y que habría maldición sobre ella. Pero al hombre le dice, hermano, que habría una redención, hermano, que de la simiente de la mujer vendría, hermano, aquel que derrotaría a la serpiente y le aplastaría la cabeza para darnos la libertad que usted y yo, hermano, ahora tenemos, que estaba hablando de Cristo Jesús. Y esa simiente, hermano, iba a venir de este personaje llamado Abraham y de su hijo, hermano, que nació de la promesa, llamado Isaac. Ya hablamos de cómo los altibajos de Abraham, hermano, en su fe, pero cómo al final logró fortalecerla de tal manera, hermano, que Dios lo consideró un amigo, y cómo llegó a ser el padre de la fe cuando Dios le pone su última prueba, hermano, que fue llevar a Isaac a sacrificar al monte Moria. Hermano, vemos a un Abraham, hermano, lleno de fe, y Hebreos nos revela que él estaba convencido en su corazón que aunque él matara a Isaac, hermano, Dios tenía poder para levantarlo de entre los muertos. Así es que ya vemos un Abraham, hermano, que tenía la certeza de que lo que Dios le pedía hacer, hermano, era lo mejor, hermano, que él podía obedecer, hermano, a la voz de Dios. Y en este ya viejo, ¿y qué? Y bien avanzado en años. Híjole, ayer cumpleaños y así me sentía yo como Abraham, hermano. Ya me sentía viejo y bien avanzado en años, pero después sigue diciendo: y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y así me siento también yo, hermano, ¿verdad? Dios me ha bendecido mucho, hermano, pero ya se siente feo, ¿verdad? Que ya se siente bien feo que en todos lados me digan Señor. Ya eso ya lo siento feo, hermano, pero creo que ya es la constante, hermano. Ya todos, antes me decían todos joven, ahora, hermano, me siento ya viejo porque todos me dicen Señor. Pero bueno, estamos hablando de Abraham, no de mí. Dice: y dijo Abraham a su criado, diga conmigo, criado. Dice, el más viejo, entre viejos, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba todo lo que tenía. Dice, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, el Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Fíjese, hermano, tan difíciles son las mujeres que hay que mandar ángeles para que las traigan. Dice: y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de mi juramento. Solamente, ¿qué dice ahí, hermano? Que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio, ¿ok? Fíjese, hermano, casarse es un negocio, y puede ser un negocio bueno o puede ser un negocio malo, dependiendo con quién nos casemos. Los que no se han casado, aprendan a escoger bien, ¿verdad? Antes de que se casen, ¿verdad? Hay que aprender a escoger mujer o esposo. Y bueno, hermano, lo que aquí, hermano, estamos viendo es que Abraham está preocupado, hermano, porque él sabe que de Isaac vendrá, hermano, la descendencia que Jehová le juró. Y de esa descendencia vendrá la simiente de la mujer que Dios le prometió a Adán y a Eva, que vendría un día para derrotar, hermano, a la serpiente. Así es que el asunto de con quién se casaría Isaac era de vital importancia. Y Abraham tiene dos cosas claras y se las dice a su siervo. Y le dice, número uno, no va a casarse con una mujer de entre los cananeos. Y número dos, no lo vas a regresar de la tierra que Dios me sacó. Abraham tenía claro, hermano, cuál sería el propósito de Dios y de dónde le traería mujer, una mujer que viniera del trasfondo familiar de Abraham, ¿sí? Dios, hermano, estaba con Abraham sin duda, y dice la Biblia que él llama a un criado. Ahora, yo sé que la palabra criado para nosotros tiene una connotación degradante. De hecho, siempre la ha tenido, hermano, siempre la ha tenido. Pero yo quiero que usted se dé cuenta, hermano, cómo un criado fue la persona en la que Abraham puso el destino de su descendencia. No era cualquier criado. Dice que era el que gobernaba sobre toda su casa. Porque aunque este hombre, se cree que era un hombre llamado Eliezer, porque Abraham lo menciona unos capítulos atrás, cuando todavía no nace Isaac y Dios le habla de la promesa, él dice, es que lo más seguro es que me va a heredar mi criado Eliezer. Entendemos que era quizá el que estaba sobre su casa, pero aquí la Biblia no lo aclara. Pero quien haya sido, hermano, era un hombre en el que Abraham tenía toda su confianza. Hermano, la cultura del cristiano y la cultura del pueblo de Dios está basado en una palabra, hermano, en el servicio, ¿sí? En el servicio, diga conmigo, servir. La palabra criado es la palabra que mejor describe, hermano, a un hijo de Dios, ¿sí? Yo quiero que usted entienda, hermano, cómo Dios a través de toda la Biblia nos enseña que el servicio enaltece al hombre y es lo más grande que el hombre puede hacer. Jesús, el hombre más sabio y más extraordinario que ha pisado este planeta, hermano, dijo las siguientes palabras: yo no vine para ser servido, yo vine para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Así es que el servicio, hermano, tiene algo, una connotación importante, hermano, y quiero que tú veas, hermano, cuáles son las características de un buen siervo. Número uno que yo encuentro, hermano, en este varón, número uno, dice que un buen siervo o un buen criado, no nos gusta mucho usar la palabra criado porque se oye feo, ¿verdad? De hecho, hermano, si yo dijera, hermanos, estos son los criados aquí de la iglesia, pues usted se ofende y se va, ¿no? Ya el siervo como que ya lo tenemos en otro concepto, el siervo de Dios, pero es lo mismo, hermano, o sea, siervo y criado al final es lo mismo, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero usted se ofende si le digo que usted es el criado de Dios, ¿verdad? O si es el criado aquí de la iglesia. Pero si usted, yo le digo que es el siervo de aquí, ya todavía le subimos otro nivel, el ministro. Todo es lo mismo, hermano. Ministro, siervo y criado son sinónimos. ¿Amén? Así es que dile a tu hermano que no le hagas, pues, ¿qué le hacemos? ¿Verdad? ¿Ok? ¿Sí está de acuerdo, hermano? Bueno, aunque no esté de acuerdo, eso somos, hermano. Eso somos, y eso significan las palabras, hermano, ¿sí? Eso somos. Pero vea las características. Número uno, hermano, que tiene un criado o un buen siervo, hermano. En primer lugar, entiende perfectamente la voluntad de su Señor, ¿sí? Es decir, un buen siervo ¿sabe qué? Sabe escuchar. Porque, hermano, un buen siervo se distingue por ser la persona que trata de ejecutar la voluntad de su Señor. Hermano, el cristiano, el gran problema del cristiano es que nosotros pensamos que Dios es un Señor buena onda que está en el cielo, que me va a ayudar, hermano, a hacer mi voluntad y a cumplir mis sueños y que yo me pueda realizar y hacer mis planes. Pero ese no es, hermano, lo que la Biblia enseña que es un buen siervo. El cristiano, hermano, debería de tener en su corazón un solo deseo: hacer la voluntad de su Señor. Ahora, para hacer la voluntad de Dios, hermano, hay que tener la capacidad de escuchar y de entender, hermano, cuál es la voluntad de Dios. Hermano, Dios, en este caso Abraham, ¿verdad? Que era el Señor y representa aquí al Señor. le da dos instrucciones claras y le dice, no importa, porque el siervo empieza a preguntarle al Señor, le dice, ¿qué tal si la mujer no quiere venir? ¿Qué hago? ¿Devuelvo a tu hijo allá? No, dice, de ninguna manera. No importa lo que pase, tú no vas a conseguir la esposa de los cananeos y no lo vas a regresar de donde salimos. Dios te va a ayudar, Dios va a mandar un ángel, pero simplemente no hagas lo que te estoy pidiendo. Hermano, el gran problema del ser humano en el huerto del Edén es que pasó algo parecido. Dios le dio instrucciones a Adán y Eva, hermano, y ellos no supieron escuchar y no supieron, hermano, atender a la voz de Dios. Y lo que Adán y Eva le dijeron a Dios es, sí queremos que tú seas Dios, pero no queremos que tú nos mandes. Nosotros vamos a hacer lo que nosotros queremos. Hermano, ¿cuál es tu posición ante Dios, hermano? Que Él haga lo que tú quieres o que tú hagas lo que Él quiere que hagas. Esa es la diferencia, hermano. Esa es la diferencia. Ahora, vea lo que Dios le da a un buen siervo. Abraham le dio autoridad a este hombre de tal forma que él gobernaba toda su casa. No era el dueño, hermano, pero era el que gobernaba y administraba todos los bienes. También se le llama mayordomo, ¿sí? También es otra palabra que describe a los criados, a los siervos, la palabra mayordomo. Y recibió autoridad y recibió recursos. En el versículo 10, si usted no pierda ese pasaje, por favor, sigue diciendo, y el criado, otra vez ahí está la palabra criado, ¿verdad? Tomó 10 camellos de los camellos de su señor. ¿De quién eran los camellos? Y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, y los puso a orar, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro. ¿Y qué dice después? Y haz misericordia de mí. Y haz misericordia de mi señor Abraham. Un buen siervo, hermano, se sabe conectar con el anhelo de su señor. Es decir, no es un mandadero nada más. Porque el mandadero le encomiendan algo y le dicen, ve y haz esto. Y entonces él dice, ay Dios, ayúdame a acabar con lo que me mandaron para que ya me dejen de estar molestando. Y entonces yo ya pueda estar libre, ¿verdad?, de lo que quiero hacer. Eso es lo que piensa, hermano, un mandadero. Pero un verdadero siervo, hermano, abraza el anhelo de su señor y quiere, hermano, que se cumpla el anhelo de su señor. Y hay una gran diferencia, hermano. ¿Sí? Hay una gran diferencia. Muchos trabajadores, hermano, que participan en diferentes empresas o negocios, hermano, piensa por ejemplo en tu trabajo. Problema de la mayoría de los empleados es que no abrazan, hermano, el deseo del que es el patrón. O sea, el patrón tiene un propósito, hermano, de haber formado una empresa, de haber creado un negocio, de haber hecho algo, hermano. Y cuando un empleado es buen empleado, hermano, abraza la misión, la visión que el patrón tiene, la hace parte. En otras palabras, él llega a trabajar y ora como este siervo. Él dice, Señor, haz misericordia hoy, ¿de quién? No, de mi siervo no, de mi señor, ¿sí? Eso es lo que hace un buen siervo, ¿sí? Un buen siervo, hermano, ¿por quién ora? Por su señor. ¿A quién quiere que le vaya bien? A su señor. ¿A quién le interesa, hermano, que se cumpla su propósito? De su señor. Ahora, no hacemos muchas veces eso. Nosotros decimos, ay, bendíceme a mí, ¿verdad? Ayúdame a mí, Señor. Ah, ya quiero acabar este trabajo, ¿verdad? Porque ya me aburrió, ya me cae gordo. No lo sé, hermano. No tenemos un corazón, hermano, y una cultura de siervos, que es la mentalidad, hermano, que el Señor quiere que nosotros tengamos. Pero este hombre había abrazado el deseo de Abraham y él anhelaba tanto como Abraham, hermano, que se encontrara una buena esposa para Isaac. No para zafarse del compromiso, sino porque él sabía que el destino, hermano, de las generaciones venideras de Abraham estaba en la decisión, hermano, de encontrar una buena esposa. Ahora, vea la importancia, hermano, del matrimonio. Qué importante es, pero bueno, no estamos hablando del matrimonio. Y hermano, y entonces sigue ahí el versículo 13, vea lo que dice. Dice, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo le dijera, baja tu cántaro, te ruego que yo beba, ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, para que esta sea la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia. ¿Con quién? Todo se trata de quién. del Señor. Para nosotros los cristianos, hermano, todo debería tratarse, hermano, lo que le compete a nuestro Señor. Donde estamos trabajando, hermano, hay un propósito que Dios quiere cumplir, hermano, y tenemos que buscar la voluntad de nuestro Señor. Yo le conté, hermano, que hace poquito entré a trabajar con otro cliente, y cuando yo llego ahí, yo le digo a Dios: Señor, ayúdame a saber por qué me trajiste aquí de vuelta otra vez. ¿Qué quieres tú que yo haga aquí? Es curioso, hermano, porque cuando yo llegué y las personas que me entregaron la administración anterior de todo lo que tiene que ver con la de sistemas, me dijeron lo siguiente, bien chistoso, pero bueno, me dijeron, dice, nada más te vamos a decir que te cuides de esa contadora, me dijeron, porque esa fue nuestro dolor de cabeza, dice. Fue la que nos hizo la vida imposible, dice, y la verdad es que mucho de que nos vamos es por ella, así es que cuídate de ella, me dijeron, ten cuidado, cuídate de ella. Está bien. Y yo le dije al Señor: Señor, pues ayúdame a cuidarme de esta mujer, ¿verdad? Porque no me vaya a querer aquí. Y ya llevo, hermano, lo que va del mes, o sea, como 15 días, hermano, yendo a trabajar para allá. Y hoy, hermano, un día, hoy en este día, hermano, estaba yo ahí trabajando cuando empecé a escuchar alabanzas y dije: órale, ¿no? Dije: por aquí hay otro cristiano. Dije: entonces, como que por ahí va el asunto, hermano. ¿Quién cree que era? La contadora, hermano. Y yo dije: ay, Dios, creo que ya voy entendiendo, ¿verdad? ¿Para qué me trajiste? Y yo dije dentro de mí: ¿cómo puede ser que sea la única persona de la que me hayan dicho, cuídate, ¿verdad? Y estaba oyendo a Jesús Adrián Romero, ¿verdad? Puras de Jesús Adrián Romero tenía la hermana ahí puestas. Bueno, digo hermana porque se me hace que es cristiana, pues, ¿qué le vamos a hacer, ¿verdad? Somos adoptados todos, así es que, pues, bueno. Hermano, pero hay un propósito. ¿Sí? Ahí donde Dios nos lleva. Este hombre no llegó ahí por casualidad. Es que llegó ahí porque Dios tenía un propósito, hermano. Ajá. Y usted se sabe la historia. Ya alguna vez la hemos contado aquí, ¿se acuerda? ¿Que cuántos camellos llevaba? 10 camellos. Y ya hablamos, hermano. Fíjese, dice la Biblia que esta mujer llegó. ¿Cómo se llamaba la doncella? A ver, ¿se acuerdan? Rebeca. Ajá. Y dice la Biblia, hermano, que era de hermoso parecer, ¿sí? O sea, el siervo la vio, ¿verdad? De todo, ¿verdad? Todo, y dijo: esta mujer es hermosa, es virgen. Él no sabía que era de la familia de Abraham. Sin embargo, él había pedido una señal. Y entonces lo que me gusta es lo siguiente: que él lo que está pidiendo es alguien que tenga la misma cultura que él, una cultura de servicio. Él era un buen sirviente. Él quería una esposa para Isaac que también fuera una buena sirvienta. Se oye feo, yo sé que se oye feo, hermano, pero él lo que estaba buscando, ¿sí? Alguien que fuera confiable. ¿Se acuerda cuando hablé de los siervos confiables, hermano? Eso es lo que buscaba. Y entonces dice que, bueno, él pide que le den de beber, y usted ya sabe la historia, va corriendo con ella. Dice la Biblia que ya trae su cántaro, cuando llega corriendo y le dice: dame de beber de tu cántaro. Y entonces la mujer pudo haber pensado: qué hombre tan abusivo, porque más adelante dice que él venía con muchos más hombres. ¿Sí? Con cada camello, yo creo que cada camello traía un chofer, ¿verdad? Entonces no eran gente que no pudiera sacar agua del pozo. Sin embargo, este hombre va y le dice: dame de tu agua. Y ahí, hermano, se ve la respuesta de Dios, porque la doncella baja el agua, le da de beber y le dice: yo le voy a dar de tomar agua a tus camellos, hermano. Y ya el otro día le dije que un camello se avienta como 100 litros de agua, hermano, cuando ya ha recorrido una distancia larga. Así es que si al cántaro le cabrían 10 litros de agua, ¿cuántas veces tenía que ir y venir, hermano, para darle a un camello? 10 veces. Y si eran 10 camellos, ¿cuántas tuvo que ir corriendo? 100 veces. Y dice la Biblia una frase que me encanta, porque dice: y se dio prisa. ¿Sí? Igualitos que nosotros, hermano. Igualitos que nosotros. ¿Se dio qué, hermano? Se dio prisa. Y entonces me gusta también porque dice la Biblia que el siervo, que era un buen siervo, estaba maravillado, hermano. O sea, el que era un buen criado, que sabía servir, que era entrón, que era de los que también se doblaba la camisa, hermano, y todo, estaba maravillado de esta mujer que era doncella, hermano, ¿verdad? Y que no tenía Facebook, ni tenía celular, ni tenía nada de esas cosas, de que hubiera hecho una labor tan ardua, hermano, para darle de tomar a todos los camellos hasta que los camellos dijeran: ya no queremos más agua. Él estaba maravillado, hermano, porque un buen siervo, hermano, no tiene problemas con incomodarse. ¿Sí? Hoy vivimos en una época tan cómoda, pero tan cómoda, hermano, que no nos gusta que nos quiten nuestra comodidad, hermano. No nos agrada, hermano. ¿Sí? Esta mujer no le importó. ¿Usted cree que haya sudado? Y mucho o poco. Imagínese, hermano, ¿eh? Si usted aquí haciendo el aseo, ya nos quedamos así todos. escurridos en sudor, y nada más trapeamos, hermano, y nada más que el baño, ¿verdad? Y ya nos estamos aquí como que, ay, ¿verdad? Ya hice mucho. No, esta joven, hermano, de veras lo hizo, y esa es una característica más de los siervos. No tienen problema con incomodarse. ¿Sí? El otro día que Iván contaba que andaba aquí con sus caras, yo lo vi cómo se tiró ahí abajo, ¿eh? Y porque no nos importa ensuciarnos, hermano. Al final de cuentas, ¿qué somos? Criados, dígalo, ¿eh? ¿Qué somos? Criados, hermano, somos criados, eso somos, hermano. No tiene por qué darnos, ay, no, es que voy a ensuciarme, ¿verdad? Voy a perder el glamour, no, hermano, ¿verdad? Por eso creo yo que, yo dudo mucho que esta señorita haya tenido las uñas largas y de colores, ¿o sí? ¿Usted cree? Las uñas de los pies pintadas, no, hermano, no. Esa no es la cultura, hermano, de Dios, ¿verdad? Esa no es la cultura de Dios. La cultura de Dios es de hombres y mujeres en trones, hermano, ¿verdad? Es que saben servir, que saben echarle ganas, ¿verdad? Y que no se doblan, ¿verdad? Y otra característica, que terminan lo que. Yo creo que como al cántaro 80, hermano, ya le doblaban las piernas a esta mujer, pero un buen siervo, hermano, termina lo que empieza, hermano. Sí, hay que terminar lo que empezamos, hermano. Dice el versículo 22, y cuando los camellos acabaron de beber, fíjese, le dio el hombre, ¿qué le dio? Un pendiente de oro que pesaba medio siclo y dos brazaletes que pesaban 10. O sea, pesaban un montón. Y eran de oro, eran de plata, hermano. Eran de oro, dice ahí, que eran de oro. Hermano, ¿sabe para quiénes son los dones? Estos pendientes y brazaletes representan regalos, hermano, que le mandó el Señor a esa persona por ser un buen siervo. Una vez yo le preguntaba a Dios, ¿por qué a veces no se activan los dones en la iglesia? ¿Y quieres saber la respuesta, hermano? Porque no sabemos servir. Porque los dones son para los que saben servir, ¿sí? Imagínese a esta mujer, ¿verdad? Rebeca, ya ahí toda sudada, se fue a sentar ahí al lado del pozo, toda llena de polvo, hermano, ahí todo, y a lo mejor su corazón le latería como a no sé cuántas pulsaciones por minuto, pero está. Y llega este hombre, hermano, y lo que le da son regalos. Yo creo que ya ni los podía cargar, ¿verdad? Los brazaletes, y acá le puso un pendiente, ¿verdad? También dice la Biblia que se lo dieron, porque la Biblia dice que los dones son para los que saben servir. En Efesios 4, hermano, dice que Dios subió, que descendió a la cautividad y dio dones a los hombres. Y primero a los Corintios 12 describe todos los dones que Dios ha dado, hermano, a la iglesia. Pero es que los dones se activan cuando la gente sabe servir. Por eso, hermano, quizá usted y yo no nos damos cuenta que detrás de servir, hermano, hay una gran bendición. Hay una gran bendición. Versículo 23, y le preguntó, o sea, él estaba maravillado, este hombre, hermano, estaba maravillado, pero en el 23 está la pregunta clave, y le dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Mire, no se desenfocó, no se apantalló, nada más así de ay, wow. Él sabía que tenía una encomienda, porque si esta mujer le dice, no, pues yo soy hija de allá de Egipto, pues oh, triste realidad, ¿verdad? Porque por muy hacendosa que haya sido, hermano, no era lo que su señor le había pedido, hermano. Ajá. Pero sí era, hermano, sí era, ¿verdad? Así es que un buen siervo no se desenfoca, sabe lo que tiene que preguntar y sabe lo que tiene que hacer. Versículo 24, y ella respondió: soy hija de Betuel, hija de Milca, el cual ella dio luz a Nacor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Y el hombre entonces se inclinó, ¿y qué hizo, hermano? Y dijo: bendito sea Jehová Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi mano, de mi amo, su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Porque esta señorita era, hermano, sobrina de ellos, era pariente de Abraham, era lo que Dios había pedido, era lo que Abraham le había encargado, y Dios le había concedido el favor de hacerlo. Y vemos aquí otra característica de los siervos. Los siervos son agradecidos, hermano. Saben agradecer. Él recibió una respuesta y un favor, hermano, y inmediatamente dice que se postró y adoró. A veces la gratitud, hermano, no es algo que distinga al hombre, pero debería de hacerlo. Es como aquel que un día andaba buscando estacionamiento ahí en las plazas comerciales. Ya ve qué difícil es, hermano, ir en fin de semana y encontrar un lugar ahí en las plazas. Y él andaba, ay, Dios, dame un lugar para estacionarme. Y en eso un carro se sale, hermano, y se va. Y dice, ya no, ya encontré uno, Señor. Gracias, ya. Bueno, a lo mejor lo que no le entendieron, no. Pero ese es el asunto, hermano, de que así somos los seres humanos. Así somos muchas veces. Pero este hombre sí era agradecido, porque de inmediato se postró. ¿Y qué hizo, hermano? Versículo 28, y la doncella corrió, fíjese, todavía tenía ganas de correr, e hizo saber en su, pues sí, pues es que unos pendientes de oro y todo, hermano, pues cómo no iba a echarse a correr. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre, a la fuente, y cuando vio el pendiente y los brazaletes en la mano de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y Labán, que era hermano de esta mujer, la señorita le dijo, ven bendito de Jehová, porque estás fuera, he preparado la casa y el lugar para los camellos. Versículo 32, entonces el hombre vino a casa y Labán, ¿quién era Labán? Pero ¿quién vendría siendo de la casa, hermano? Era el dueño, fíjese. Y Labán, ¿qué hizo, hermano? Desató los camellos. ¿Qué más hizo? Les dio paja y forraje. ¿Y qué más hizo? Y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. ¿Por qué era así, Rebeca? Porque así eran en su casa. Ellos eran los dueños, hermano. Ellos eran los amos. Ellos eran los dueños de la hacienda, de la casa, de todo, hermano. Y ellos eran los que iban por el agua. Y ellos eran los que desataban los camellos. Y los que les daban de comer. Y los que les lavaban los pies a los invitados. Eran ellos. Eso no quita que sean los dueños de la casa, hermano. Porque la cultura, hermano, del pueblo de Dios es esa. Servir no nos rebaja. Servir no nos quita nada. Y Jesús lo demostró. Él era la descendencia de ellos. Y cuando estaban sentados, hermano, a la mesa, Jesús se levantó y le lavó los pies a todos sus discípulos. Y desde aquí se veía, hermano, de dónde vendía la cultura de Jesús, hermano, porque el pueblo de Dios es un pueblo que sabe servir, no ser servido. Todos, hermano, aquí como cristianos tenemos el deber de saber servir. Versículo 33, y lo pusieron, dice, y le pusieron delante que comer, y él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Entonces dijo, ¿qué dijo? A ver, ayúdame a leer fuerte eso. ¿Qué dijo? Yo soy criado de Abraham. Yo soy criado de Abraham. Wow. Él no dijo, yo soy socio de Abraham, ¿verdad? Soy el mayor, soy el administrador de Abraham, ¿verdad? Abraham y yo somos cuates, ¿verdad? Somos así. No, a él lo definía algo. Yo soy criado de Abraham. Usted y yo, hermano, nunca debemos de perder de vista quiénes somos. Usted es criado de Cristo. Yo soy criado de mi Señor. Somos criados, hermano. Eso somos. Por eso aquel cristiano que se le sube a la cabeza, hermano, que ya se siente acá como que la última revelación, ¿verdad? Del Señor. Debemos tener cuidado, hermano. Somos criados. Siempre. Y Dios, hermano, siempre se toma la molestia de recordárnoslos cuando de repente se nos quiere subir a la cabeza. El Señor siempre nos recuerda, hermano, que usted y yo simplemente somos siervos. Y luego el Nuevo Testamento, hermano, lo pone más drástico, porque el Señor Jesús dijo, siervos inútiles somos. Porque nada más hicieron lo que teníamos que hacer. O sea, fíjese, hermano, un criado al que hace nada más lo que le dicen es un criado inútil. ¿Me estás oyendo? Diría por ahí un himno, ¿verdad? Ahora, un criado que no hace ni lo que debe, ¿qué es, hermano? Ni a inútil llega. ¿Cuántos hijos inútiles, hermano, tendrá el Señor en su rebaño? Y él dice, yo soy criado de Abraham. Sabe su posición, pero también entiende su misión, hermano, porque dice, no comeré hasta que primero haya dicho mi mensaje. No, aquí primero dice, no, pastor, primero comemos, ¿verdad? Y luego vamos a predicar si quiere, pero aquí primero comemos. No, él no. Él dijo, primero doy el mensaje y después comemos, ¿verdad? Él sabía, hermano, cuál era, hermano, su misión, dice versículo 49. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia de verdad con mi Señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo y me iré a la diestra o a la sinistra. Bueno, estoy en el 49. Ya les contó el criado todo lo que pasó. ¿Sí? No lo leemos porque es repetir otra vez lo mismo. Ella les contó que vino de con Abraham, que lo mandó por la esposa de Isaac, que se encontró a su hermana, que ella todo lo que hizo. Y aquí dice, ahora díganme si me van a hacer misericordia o no. Y el versículo 50 dice que Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, ¿qué hizo otra vez, hermano? se inclinó en tierra ante Jehová, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y le dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Fíjese, ahí están otra vez los dones. Y comieron y bebieron, y los varones que venían con él, ya ve cómo no venía solito, venía con más varones. Dice, y durmieron, y levantándose de mañana dijo, enviadme a mí, Señor. Versículo 55. Entonces respondieron su hermano y su madre, espera la doncella, espere la doncella con nosotros al menos, ¿cuántos? 10 días, y después se irá. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mí, Señor. Un buen criado no se entretiene con otras cosas. Lo que pasa es que ellos, hermano, pues tenían la costumbre de que 10 días para que la hija se despida y para que le hagan así como su despedida de soltera y no sé qué tanto le querían hacer. Él dice, no, no, ya vámonos, o sea, ya es hora, no hay que entretenernos en otras cosas. Versículo 57, ellos respondieron entonces, pues vamos a preguntarle a la doncella, llamémosle, preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, otra vez, dígalo con ganas. Y ella respondió, sí iré. ¿Ya? Así como cuando aquí preguntamos, ¿quién quiere hacer el aseo? Sí, yo iré, ¿verdad? Así, igualito, hermano. No, ¿verdad? Sí, ahí decimos, sí, que vaya el otro, ¿verdad? Hermano, así es un siervo, hermano, tiene disposición. No dijo, ay, pero es que ya no voy a despedir de mis amigas, ¿verdad? Ay, es que hoy se acababa la novela. Ay, es que hoy hace mucho frío, ¿verdad? No, ella dijo, vámonos, ¿verdad? Ya vámonos, ya, de una vez. Versículo 59 dice, entonces dejaron ir a Rebeca, a su hermana, y a su nodriza, y el criado de Abraham, y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, ahora, ayúdame a leer lo que le dijeron. Vamos a leer lo que le dijeron su familia. Dice, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Ahora, escuche lo que le voy a decir, hermano. Estas palabras, hermano, solamente una persona las había escuchado, nada más. ¿Quién cree? Abraham. ¿Y dónde las escuchó? A ver, ¿quién se acuerda? Dios se las dijo a Abraham el día que él fue a ofrecer a Isaac. Génesis capítulo 22, versículo 16. Una vez que Dios vio que él no iba a negarle a Isaac, fíjese lo que le dijo Dios. Por mí mismo, dice Jehová, he jurado. Dice que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mí, vos, por cuanto fuiste un buen siervo. Ahora, ¿cómo podían saberlo esto la familia, hermano, de Abraham, allá a miles de kilómetros de distancia? Bueno, no miles, ¿eh? Eran más, no eran miles, pero eran muchos. Si solamente Abraham lo escuchó, hermano, en la colina, hermano, del monte Moria, donde iba a sacrificar. ¿Sabes por qué, hermano? Porque donde hay disposición para servir y para hacer la voluntad de Dios, ahí es donde hay revelación. Ahí es donde hay revelación. Dios no da revelación, hermano, en donde la gente no está dispuesta a hacer su voluntad. Yo te pregunto, hermano, ¿hace cuánto que Dios no te revela cosas? Revelación va más allá de que leas la Biblia y digas, ay, aquí he aprendido 2, 3 cosas buenas y las voy a aplicar. Eso está bien. Pero eso no es revelación. Esto es revelación. Ellos, yo creo que ni sabían lo que estaban diciendo, hermano, porque le estaban profetizando a ella. Fueron instrumento para que le dijeran, hermano, a Rebeca el propósito que Dios tenía para su vida. Sé madre de millares, y posean tus descendientes las puertas de tus enemigos. Wow, eso es impresionante, hermano. Pero donde hay servicio, hermano, y el deseo de hacer la voluntad del Señor, allí hay revelación. Parte de mi pregunta a Dios fue, ¿por qué no se manifiestan tanto los dones y por qué no tenemos tanta revelación? Y creo que aquí tenemos una buena respuesta, hermano. Porque si no estamos dispuestos a servir de a de veras, y si no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Él primero, hermano, ¿qué oras regularmente tú en tu casa? Si le estás preguntando, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, revélame tu voluntad, o le sigues pidiendo tus mismas peticiones de todo el tiempo, de dame, hazme, ayúdame, ¿verdad? Ahí te pido, ahí te ruego, ahí te encargo. Eso es un buen criado, hermano. Parece que Dios es el criado. Pero así son las oraciones de muchos cristianos, hermano. Y siguen, y pasan años y siguen pidiendo por lo mismo y siguen orando de la misma manera. Hermano, no, aquí está la diferencia y la cultura. ¿No es esta la cultura que tenía Jesús? ¿De quién vino a hacer la voluntad de él? Dice, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. ¿Se da cuenta? ¿Y tenía la cultura de servicio del Señor Jesús o no? Pero por supuesto, hermano. Y cuando estaba ahí, hermano, en el Getsemaní, él dijo, Señor, si puede haber otra forma, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Le ha preguntado a Dios, hermano, por qué a lo mejor usted está pasando ciertas circunstancias? Quizá el Señor quiere que usted esté allí, o quizá el Señor quiere que usted lo escuche para que lo saque de allí, pero usted no sabe escuchar, y usted busca sus soluciones, y fue lo que hizo Adán y Eva. No, Dios, mira, yo me lo arreglo, ¿verdad? Yo arreglo por mi lado. Estoy enfermo, pues busco al doctor, ¿verdad? Estoy en problemas, pues pido a lo mejor acá, ¿verdad? Un préstamo, una ayuda. Y voy a buscar ayuda de otra parte, Señor. No te preocupes, yo si eres mi Dios. Y el problema del hombre es ese. Sí quieren a Dios, pero no quieren que Dios les diga lo que ellos tienen que hacer. Hay que preguntarle a Dios, hermano. Él es el Señor y usted y yo simplemente somos... ¿Qué somos? Sus criados, hermano. Somos sus criados, hermano. Y el Señor Jesús, hermano, dice la Biblia en Mateo 16, 18, hablando ahora de la iglesia, hermano, porque ahora usted y yo en Abraham somos hijos de la fe también. Y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Pedro qué había recibido, hermano? Una revelación también. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas de nuestros enemigos no prevalecerán contra nosotros. Pero la cultura de la iglesia, hermano, debe ser la misma cultura del pueblo de Dios. Una cultura de servir y una cultura de hacer la voluntad de nuestro Señor. Es que es bonito tener a Jesús, hermano, de Salvador. Todos queremos a Jesús de Salvador. Pero pocos quieren tener a Jesús como Señor. ¿Me ayudas, Iván, por favor? Así es que en esta noche, hermano, ¿qué le parece si oramos como buenos siervos? ¿Qué le parece si ustedes recordamos nuestra posición y no nos sintamos más de lo que somos, hermano? Ahora, yo quiero que ustedes vean cómo el criado de Abraham, yo le pregunto, hermano, ¿también habrá sido amigo de Abraham? Claro, hermano, usted no le hubiera encargado una misión de ese tamaño a alguien en quien no confiara. Y le había dado autoridad. Y usted y yo también, a la misma manera, somos criados del Señor, pero nos ha hecho sus amigos. Nos ha llamado amigos. Y nos ha dado autoridad. Y nos ha dado todos los recursos para que vayamos, hermano. Y no nos ha dado 10 camellos nada más. Nos ha dado todas las cosas que son de Él para que usted y yo hagamos la voluntad del que nos ha llamado. Póngase de pie en esta noche, hermano. Vamos a orar, hermano, de una forma distinta. Ya no venga a decirle a Dios qué quiere que usted que Dios haga. Ahí bendíceme, ahí ayúdame, ahí te encargo a mi trabajo, ahí te encargo a mis hijos. No, hermano, eso es que usted le está diciendo a Dios qué usted quiere que Dios haga por usted. No. El verdadero siervo ora de la manera que Jesús oró. O Pablo, hermano. Él preguntó dos cosas cuando se encontró con Jesús. La primera, ¿quién eres tú? Y la segunda, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Qué le parece si así le preguntan esta noche al Señor? Cierre sus ojos y vamos a orar. Y dígale, Señor, en esta noche aquí estoy. Con sus propias palabras, dígale, Señor, yo no soy más que un criado. Yo no soy más que un siervo, Señor. Y no somos siervos a fuerza. No somos criados por obligación, hermano. Somos sirvientes por amor. Él nos libertó. Usted es libre del pecado y si usted quiere se puede ir, dice el Señor, que Él no tiene a la fuerza a nadie. Somos sirvientes por convicción, hermano, de que amamos a nuestro Señor, de que le debemos todo, de que queremos que se haga su voluntad, de que queremos, hermano, que se cumpla lo que hay en el anhelo del corazón de nuestro Señor Jesús. ¿Y sabe qué es lo que Él más anhela, hermano? Que la gente lo conozca. Ese es el anhelo más grande. Él quiere que la gente lo conozca, Él quiere que la gente se salve, Él quiere que la gente pueda oír, escuchar el mensaje que usted y yo fuéramos buenos siervos como este hombre, del que ni su nombre nos menciona, porque sabe, el nombre del criado no es lo importante. No importa el nombre del criado, importa el nombre del Señor. Usted leyó cuántas veces se menciona el nombre de Abraham, pero ninguna se menciona el nombre del criado, porque aquí no estamos para dar el nombre de los criados. Somos criados todos. El único nombre que se tiene que escuchar es el de Cristo, hermano. Es el único. Y si el Señor quiere, hermano, que lavemos baños, lavamos baños. Y si Él quiere que trapeemos pisos, trapeamos pisos. Y si Él quiere, hermano, que hagamos lo que tengamos que hacer. No nos importa tener que correr 100 veces al pozo para darle de tomar agua a los camellos, para darles el forraje, para darles la paja. No importa, hermano, Labán y su familia eran los dueños de la hacienda, y ellos fueron los que atendieron al criado del Señor. Ellos fueron los que lo atendieron. Usted, hermano, y yo no tenemos por qué pensar que abusan de nosotros, o que nos cargan la mano, o que ya se pasaron con nosotros. Si usted es un criado, hermano, si usted y yo somos siervos, pero a veces el ego, el orgullo, la vanidad hacen que usted y yo pensemos como si fuéramos más que el Señor, y no somos más que el Señor. Aquí no venimos, hermano, a darle promoción a nadie. Aquí no venimos a que se escuche nuestro nombre. Aquí únicamente venimos a servir al que dio su vida en la cruz, hermano, al que siendo Dios se hizo hombre, y siendo hombre se hizo siervo. Si Él se hizo siervo, hermano, porque nosotros nos cuesta tanto trabajo tener una cultura de servicio. ¿Por qué nos cuesta tanto servir al prójimo? ¿Por qué nos cuesta tanto incomodarnos? ¿Por qué nos cuesta tanto ensuciarnos? ¿Por qué nos cuesta tanto, hermano, y nos sentimos degradados cuando nos hacen servir? Es lo más grande y más glorioso que un hijo de Dios puede manifestar, porque cuando usted sirve, usted se parece a su Señor. Yo sé, hermano, que estamos aprendiendo, y gloria a Dios por los que han aprendido a servir, y gloria a Dios por los que han venido y se han ensuciado y han sudado. Yo le agradezco a Dios, hermano, pero eso es el principio nada más. Eso tiene que ser en tu casa, eso tiene que ser con tus padres. Yo no concibo, joven, que tú aquí hagas el aseo y en tu casa no tiendas tu cama siquiera. Yo no concibo, hermano, que aquí vengas a servir y en tu trabajo te niegues a quedarte una hora más. Yo no concibo, hermano, un creyente que aquí venga, hermano, a hacer cosas que quiere hacer para mostrar su amor a Dios, y allá donde estás no quieres, hermano, que tú quizá llevarle un mandado a alguien, hacerlo de corazón, no porque te obliguen. La segunda milla no es por obligación, la segunda milla es por voluntad propia. No es porque te forzan, no es porque eres débil, no es porque no te queda de otra, es porque aunque tú pudieras negarte, tú dices de corazón: yo lo voy a hacer, Señor, en esta noche. Aquí está tu iglesia y aquí estamos tus siervos. Y aquí en esta hora, hermano, la promesa es para usted y para mí, hermano, que las puertas de nuestros enemigos no prevalecerán contra nosotros. Las puertas del infierno, las puertas de la muerte, las puertas del agua, hermano, todos los demonios juntos, hermano, aquí hay una promesa para usted y para mí: no prevalecerán contra la iglesia, porque Él es el que puso a nuestros enemigos debajo de nuestros pies. Así es que Él es el que, hermano, pelea la batalla por todos nosotros. Señor, gracias en esta noche. Aquí estamos, Señor, en tu presencia. Aquí estamos, Señor, en esta noche delante de ti, Jesús. Cuando quieras, como quieras, Señor, aquí estamos delante de ti, me presentaré. ¿Qué te parece si tomamos este canto y le podemos decir como una oración al Señor? Señor, cuando quieras, como quieras y donde quieras, es lo que queremos hacer, es lo que anhelamos hacer. Queremos, Señor, que se cumpla tu voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Venga tu reino, venga tu gobierno a este lugar. Empieza con nosotros. Queremos, Señor, que haya revelación en esta casa, que haya revelación en este lugar, que se abra nuestro entendimiento Santo, porque hay un anhelo de hacer tu voluntad y no la nuestra. Queremos servir, queremos remangarnos la camisa, queremos ensuciarnos las manos, salir de la comodidad. Oh Dios, aquí estamos, Señor, aquí estamos. Aquí está tu iglesia en esta noche. Señor, queremos ser buenos criados, queremos ser buenos siervos, porque tú, Señor, nos diste ejemplo, porque ejemplo les he dado, para como yo hice, ustedes también hagan. Gracias, Señor, muchas gracias, Jesús, te damos en esta hora. Gracias, Señor, muchas gracias. Santo es tu nombre, Señor. Santo es tu nombre, Jesús.